Bien, tenemos bastante respuesta de la gente. Igual nos quedan algunos sectores que, bueno, los seguimos invitando a que se acerquen a los distintos puestos de vacunación que tenemos en el municipio, como es el Banco de Leche, el hospital y las unidades sanitarias. Saben que en un primer momento se empezó por etapas y por sectores, ahora en realidad ya, bueno, algún personal de salud que no se ha vacunado puede acercarse a vacunarse, las embarazadas, las embarazadas en cualquier momento, primero, segundo, tercer trimestre, las puérperas durante los primeros 6 meses, y los chiquitos de 6 a 4 años, sobre todo también a las personas de 5 a 64 años con factores de riesgo. Y también ya incorporamos en el sector público los mayores de 65 años para la vacuna que es trivalente. Todos los anteriores será la monovalente. Sobre todo ponemos un poquito más de hincapié en los chiquitos. Si bien tenemos en las primeras dosis de los chiquitos de 6 meses a 2 años de un 80%, estos valores son a la semana anterior, porque nosotros la información la cerramos los jueves, o sea, hoy vamos a tener qué es lo que se vacunó desde la semana del jueves de la semana anterior hasta esta. También le recordamos a las mamás que los chiquitos de 6 meses hasta 2 años, 11 meses y 29 días tienen que recibir 2 dosis de vacuna antigripal. Así que los que le hicieron la primera tienen que acercarse a los distintos puestos de vacunación donde lo vacunaron para recibir la segunda, como así también los chiquitos de 3 a 4 años que se reciben una sola. Y la gente con factores de riesgo de 5 a 64 años también. Doctora Agostina, le saluda. Buenos días. Buenos días. Con respecto a esta segunda dosis que se tienen que dar, por ejemplo, a los chiquitos que usted mencionaba, la segunda dosis de la vacuna monovalente, ¿debe pasar cierto tiempo de haberse aplicado la primera dosis? Desde que recibió en la monovalente, desde que recibió la primera dosis a la tercera, son 3 semanas, 21 días. Ese es el tiempo mínimo que tiene que haber pasado. ¿Y se tiene que aplicar entonces dos? Son dos, de 6 meses a 2 añitos con la monovalente son 2 dosis. ¿Por qué tienen que recibir 2 dosis estos chiquitos? Porque cuanto más chiquito es menor el poder para que genere anticuerpos. Entonces tiene que dar 1 dosis y 1 segunda que hace el refuerzo para la memoria para que genere anticuerpos. Muchas mamás que tienen chiquitos de esta edad se van a dar cuenta que también ellos cuando reciben las del programa regular ven que también hay otras que tienen que recibir a los 2, a los 4, a los 6 meses, son varias que tienen que recibir, porque con una sola no alcanza, entonces refuerza la memoria para que cree anticuerpos. Pero a priori, doctora, lo que se puede decir es que en este año 2010 se ha logrado estar justamente mucho más preparados, ¿no?, respecto de la gripe A que el año anterior. Hace justamente un año la situación y el panorama era totalmente diferente. Yo creo que estamos todos preparados y dentro de eso, bueno, hay distintas estrategias en las cuales se incorporaron este año con respecto a lo que es la gripe o la influenza. Una de las medidas, esto es importante, ya que me sacas el tema para recordarle, uno de esos es la vacunación, pero no es la única. O sea, aparte de la vacunación, lo importante también es, en el caso de que una persona tenga síntomas compatibles con influenza, o sea, una persona que tenga más de 38 grados de temperatura, con decaimiento dolores musculares, la consulta precoz dentro de las 48 horas para la medicación, se los medica de entrada dentro de las 48 horas con estos síntomas pensando en una influenza. Y lo otro que también es importante son las medidas del lavado de manos, la persona que está con tos, taparse cuando está con tos, con un pañuelo o con el codo, evitar los lugares, los hacinamientos, donde hay chiquitos en los lugares cerrados, evitar también el tabaco, o sea, las personas que no fuman, donde en realidad tendrían que ser en todos, pero fundamentalmente donde hay chicos, porque eso también favorece para que el chico desarrolle problemas respiratorios. O sea, como ven, son distintas medidas en las cuales tenemos que participar todos, en donde también la comunidad tiene que estar muy comprometida, porque todas estas medidas corresponden también a la comunidad, aparte de la vacunación. Doctora, ¿se ha detectado algún caso? En realidad también es una idea que tenemos que tener. En realidad, este virus, como los virus de la influenza, no solamente por ahora, en realidad circula durante todo el año. No es que hay en un momento y en otro momento no hay. Lo que pasa que, si bien circuló durante todo el año, en esta época, por las características climáticas, por la gente que está más lugares cerrados, es cuando aumentan, los casos. Pero casos, hemos tenido, como también hubo en enero o en febrero. Lo que nosotros tenemos que evitar es la menor cantidad de casos. Doctora, ¿maneja alguna información? Porque sabemos que todavía algunos municipios no había llegado el documento oficial, pero sí a través de los medios de comunicación se dio a conocer que esta convocatoria, docentes, auxiliares de la educación de la provincia, para que se vacunen gratis contra la gripe A. Nosotros lo que tenemos es lo mismo, lo que ha salido por los medios de comunicación. Igualmente, si hay alguna docente que tenga la intención o que quiera vacunar, es que se acerque a su lugar, a la unidad sanitaria o al puesto de vacunación cercano, para que se vacune. Lo importante de las docentes también es que, aparte de que ellas se tienen que vacunar, es importante que estén vacunados los chiquitos, los chiquitos que dependen de ella, en el caso de ser maternal o jardín, que estén vacunados los chiquitos del aula o de la escuela donde ellos están. Eso también es importante. Uh-huh. ¿Significa algo, doctora, que se haya demorado por ahí la llegada de las vacunas, la trivalente, y por ahí se haya vacunado un poco tarde o no? No, no. O sea, esto se fue haciendo en etapas. La primera etapa se empezó con el personal de salud. O sea, se le dieron prioridades a las personas que estuvieron más afectadas. Vacunar a todos en un mismo tiempo es imposible. Entonces se le fue dando prioridad para que tuvieran, facilitarle el acceso, tuvieran las vacunas y tampoco tuvieran que juntarse tanta gente. Por eso fue en etapas. En realidad, los más afectados fueron personal de salud, las embarazadas y los chiquitos. Por eso se les dio prioridad a estos sectores como la primera entrada para las vacunas. Y después se incorporaron los factores de riesgo, los mayores de 65 años. Aparte también, las vacunas tienen que mantener la cadena de frío. No hay, si bien hay vacunas y no nos han faltado, tampoco tenemos todas las condiciones, las instalaciones como para tener en un primer momento todas las vacunas disponibles. Se tienen que ir aplicando y de acuerdo a eso se van reponiendo, Claro, sobre eso también preguntarle finalmente de mi parte, ¿no? Sobre la cantidad de vacunas, porque nosotros estamos conversando y hay muchos vecinos que están llamando y dan cuenta de faltantes de vacunas en la farmacia. En muchos casos estimo que se refieren a las vacunas contra la gripe A, pero son afiliados al PAMI. Seguramente, porque dice que en algunas, o sea, que han ido a varias farmacias que tienen que tener y no las tienen. Es lo que nos están diciendo algunos oyentes, doctora. ¿Conoce algo de eso? Sí, puede ser que haya habido alguna dificultad con la gente de PAMI o con el otro sector, porque en realidad la que tenemos nosotros a nivel oficial, uh-huh, no hemos tenido falta. No hay faltantes. Ustedes saben que las embarazadas, las puérperas y los chiquitos de 6 meses hasta 4 años tienen la vacunación, la monovalente, independientemente de la obra social o que tengan, es gratuita en cualquiera de los puestos. La de 5 a 64 años que tengan factores de riesgo, independientemente con obra social o sin obra social, también es gratuita la vacuna y la aplicación en cualquiera de las unidades sanitarias que tengan cercana, o en el hospital o en el banco de leche. Uh-huh. Bueno, doctora, le agradecemos mucho por habernos permitido esta conversación. Bueno, muy bien. Que tenga un buen día. Bueno.